esta no era la preocupación. De momento la mía es terminar esta canción. La de nuestros padres es el pagar la hipoteca. Cuando yo escribo cosas en la biblioteca, gente lo tira a la que le sobra el dinero, que ganan más dinero que el que gana un camionero. Los pensamientos se cierran en una sola cosa, y no en esto y tampoco en hacerlo en prosa. Mujeres se venden en la calle para poder comer, que está en paro con hijos y se tiene que joder. Muchas en la calle sin casa, comida y trabajo, pensaron que saldrían bien cogiendo un atajo. El movimiento, pieza de un sistema imperfecto. Es el momento de saber que tiene más valor que el dinero. Con su defecto, piezas atascan como palabras en mi garganta de trabas. La economía baja, los valores bajan, los cabrones se rajan. Se desparraman lágrimas, precisión de nuestros conceptos. Valores son distintos cuando no tenemos dinero. ¿Qué es más importante, el amor o la riqueza? Amor si tenemos dinero, riqueza sin el amor andamos con torpeza. Con fuerza, con sudor, familias trabajan para comer cada día. Sistema imperfecto, injusto, que sin nosotros no existiría. Mecanismos complejos, restos de culturas antiguas, como ratones para experimentos. Vivimos en ecosistemas, mentira. Nadie nos para, pero todos callan. Educación pública o privada, pero todos pagan. Nadie se alarma al ver la importancia de inmóvil en nuestras vidas. Mentiras para ganar dinero, blanquear dinero. Euribor sube, sube el número de suicidas. Don't you know, bump it up. Don't you know, bump it up. You got to bump it up. Don't you know.